yo ya sé decirla. Porque me enseñó mamá. Canta tú también la. Como me enseñó mamá. Y yo sé. Decirla fácilmente lo aprendí. Canta tú también la I. Te la quiero oír a ti. Ahora yo, ahora yo, yo que sé decirla. Ya canto.